amiga, que está en la esquina conmigo, muñeca, ¿por qué te comportas así? Muñeca, ¿por qué está en la esquina conmigo, muñeca, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué te pones tan